sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Un año más de lluvia, viento y sol. ¡Feliz cumple, Mary! ¡Qué linda! Está cumpliendo años nuestra operadora técnica. Desde las 7 de la mañana esta información está circulando. Esta circula, esta información va a circular. Siempre va a ser de último momento. Claro. Estábamos hablando recién, ¿no? Como que parece que estuviéramos haciendo radio de noche y estamos sobre el final del cumple. Pareciera claro. Una celebración pareciera, nocturna. ¿No? Pareciera, está oscuro. Está así como muy nublado y con mucha lluvia si vas a salir. Eso. Que no sea en bici. Que no sea en bici. Tómate más tiempito, puedes ir a Patuli. Yo, mira, fui ayer en bici a la noche. Desafiando, porque el servicio meteorológico había dicho que tipo 9 de la noche llovía. Dije, ay no, miré el cielo antes de salir y dije, no va a llover. Y sí llovió. Sí llovió, a mí me pasó lo mismo cuando vine acá a la tardecita. Dije, ay, me hago un pique corto, voy con la bici. No, llegué mojada. Pero hablando de celebraciones, ¿no? Como pensaba esto de que es lindo, de alguna manera, esto que vos decís, un año más de lluvia. Viento y sol. Viento y sol, ¿ves? Claro, la lluvia como que para empezar el año nuevo. Sí. Trae renovación. Sí. Capaz en algún lado después salga el arcoíris. El viento también se lleva cosas, mueve cosas. Y el sol nos da calorcito. Sí. Da vida. Así que es como es buen augurio. Buena. Sí. Como un buen augurio. Estamos decorando toda esta casita con parlantes para que esta falsa noche en la que estamos arrancando el día habilite una celebración. ¿Cómo que sería? Una celebración de la noche en turno mañana. Entonces, oh, Mary ya arranca de ser así. Esa es como la propuesta para este programa. Y quienes quieran sumarse a la celebración, también pueden, para la radioparticipancia, claro, sí. Quienes están del otro lado dicen, uy, no sé qué hacer, un día de lluvia, estoy haciendo home office. Vení a festejar el cumpleaños de Mary. Vení, que hay globos, piñatas, papelitos de colores, todo para encarar el día. Uh-huh. Me gusta esa, así que eso, si andás, o mismo si andás por el barrio, decís, salgo un rato antes, me hago un pique en la tribu, me tomo unos mates ricos, celebro y sigo. Y arranca ya con otra predisposición. Totalmente. Eso nos puso a nosotras esta mañana. Vos estás respirando muy congestionada, amiga. ¿Estás bien? Es que ayer anduve en bicicleta y me mojé. ¿Se ve que fue eso? Porque amanecí así, con la nariz tapada. No soy yo. Esta vez no soy yo. Bueno, así que eso. Vamos a hacer un programa encuadrado en una celebración, en un año nuevo. Es como un falso 31. ¿Cómo la ves? Sí, sí. Me encantan a mí los cumples, ya es de público conocimiento. Sí, ya pusimos globos, ya hay medialunas. ¿Qué otros juegos hacías de chica en los cumples? ¿En los cumpleaños? Sí, porque antes no había mucho, lo de las animadoras y eso, por ahí era alguna prima, algún hermano mayor, alguien de eso. Me acuerdo, no me voy a olvidar nunca que mira. a mi papá le gustan mucho las cosas técnicas y no había, casi nadie tenía videocasetera, y me acuerdo que para un cumpleaños vimos, creo que ET o una de esas en videocasetera. Yo era chiquita y estaba feliz porque todo el barrio vino a ver la peli. ¿Para tu cumple? Sí. Claro, un acontecimiento. Un acontecimiento tener videocasetera. Y juegos sí. De cumple, porque ahora ponele, acá tenemos piñata. Sí. Podemos hacer un juego de tipo por postas. Uh-huh. ¿Qué otro juego te acordás? No sé. ¿No hacías de esos juegos de buscar cosas? La búsqueda del juego del paquete. ¿Eh? ¿Un juego del paquete? ¿Qué? No sé. Que vas desenvolviendo algo y en el centro hay un corazoncito de regalo, algo que se regala a la última persona que abre el paquetito, se encuentra con un regalo. No sé si me distancia tantos años de mi infancia que no recuerdo así juegos. Mary, ¿vos algún juego de tu infancia? La escondida. El del paquete. El juego de la silla. Ay, el juego de la silla, sí. Como para también hacer alguno de esos juegos, Mary, en alguna tanda. El juego de la silla es bastante jugado. Pero lo podemos hacer entre las tres. Dale. ¿Vamos? Dale. Ah, ¿vamos a ir al cumpleaños? Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de agosto. Hay 14 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, está nublado con lluvia. Tenemos en el pronóstico 16 grados para el día de hoy. Nosotras aquí festejando, celebrando un nuevo año de Mary, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar de los medios comunitarios, alternativos, y también llega María de Iriarte Verde. Que la tristeza me ahonda, cómo expresar que el miedo nos transforma, cómo decírtelo pero con mansa buena onda, cómo decírtelo pero con mansa buena onda, cómo decírtelo pero con mansa buena onda. Acelerado del cemento y eco. No sé disimular, salgo a caminar. Voy tarareando, tararara. Pero con mansa buena onda. Tararara. Pero con mansa buena onda. Y fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Conferencia de prensa en el INTI. Hoy martes 19 de agosto, desde las 10 de la mañana, concentrarán en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, en Avenida General Paz, 5445, los organismos afectados por los decretos delegados y las universidades y el Garraham, que aguardan la medida de sanción del Senado de sus leyes de financiamiento. Desde las 11 de la mañana convocan a una conferencia de prensa bajo el lema «Senadores, voten por nosotros ya». El objetivo es reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado tras el triunfo obtenido la semana pasada en la Cámara Baja. Los trabajadores del INTI, del INTA, del CONICET, de Vialidad Nacional, de Cultura, de la Marina Mercante, del Garraham y de las universidades se unen frente al ataque del gobierno a la ciencia, la producción, la cultura, la soberanía, la salud y la educación pública. En un comunicado invitan a todos los sectores comprometidos en la defensa de estas políticas públicas a participar de esta jornada de lucha y sumarse al reclamo de la urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población. Vamos a escuchar las palabras enviadas esta mañana por Alelí, una de las trabajadoras contratadas del INTI. No queremos dejar de expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a los sectores en lucha de discapacidad y a jubilades, porque mañana es un día muy importante en la que se quiere tratar los vetos a las leyes que se pudieron arrancar, y lamentablemente también se planifica un día de una represión muy abierta, sangrienta y disciplinante. Necesitamos poner un freno, necesitamos que este disciplinamiento que realizan a través de la represión se termine y que podamos estar ahí, todos defendiendo nuestros derechos, defendiendo la vida de les viejes, de les niñes, la nuestra, nuestro futuro. Gracias. Declaran inválido el veto a la ley de emergencia en discapacidad. La decisión del juzgado federal de Campana declaró específicamente la invalidez del artículo 3 del decreto 534, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la ley de emergencia nacional en discapacidad. Es importante aclarar que la medida aplica únicamente al caso concreto de los dos demandantes y no tiene alcance general. Los fundamentos del magistrado para considerar nulo el veto presidencial se centraron en el carácter inconstitucional de la medida. De acuerdo a lo dispuesto por el juez, la prioridad debe ser salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, cuestión totalmente ignorada en la medida tomada por el presidente. Con este fallo judicial se abre la posibilidad de que muchas otras familias afectadas por el recorte del gobierno ultraderechista presenten acciones similares para garantizar los derechos de las personas a su cargo. De todas maneras, al tratarse de un fallo de primera instancia, el gobierno todavía puede apelar la medida. Alegatos de la defensa en el juicio contra la LOF Pailaco. Durante el día de ayer, la gremial de abogados compartió durante 3 horas los alegatos para ir destruyendo los argumentos del fiscal Sánchez y de la querella de Parques Nacionales. Con un trabajo dividido entre los 3 defensores, fueron atacando una por una las acusaciones de los argumentos racistas, prejuiciosos y absolutamente falaces. Desde el inicio exigen la nulidad de los alegatos de las acusaciones, porque los abogados de Parques Nacionales ni siquiera pudieron explicar de qué se acusa a Belén Salinas y a Lemu Cárdenas, integrantes de la LOF Pailaco. Y por otro lado, en el caso de la Fiscalía, se plantea que su alegato es una acusación respecto de los delitos imputados completamente distinta de la que hizo el fiscal de instrucción. El próximo jueves por la mañana, después de las palabras finales de los acusados, será la sentencia. Alerta en Misiones por el avance sobre los territorios guaraníes. La comunidad del Pocito en el municipio de Capiobi, Misiones, denunció la intrusión, el cercamiento y desmonte ocasionado por un productor ganadero en su territorio. El productor, quien alega tener una supuesta tenencia dominial, avanza con un proyecto para la cría de vacas y búfalos en un sector de monte nativo, habitado ancestralmente por la comunidad del pueblo guaraní. Hasta el momento se ha desarrollado reuniones entre referentes del Pocito, funcionarios municipales y provinciales, y Javier Stridel, el productor ganadero acusado de intrusión. Las reuniones fueron convocadas por la municipalidad de Capiobi en busca de una solución extrajudicial, pero la instancia se cerró sin llegar a un acuerdo. Stridel aseguró que irá por la vía judicial, mientras que la comunidad, que cuenta con reconocimiento oficial de la posesión tradicional de sus tierras, pide al Estado provincial que haga cumplir las leyes y que dé respuesta ante las denuncias de desmonte. El equipo Misiones de Pastoral Aborigen, que acompaña el reclamo de la comunidad con asistencia jurídica y comunicacional, explicó que la comunidad reafirma su vínculo ancestral con el monte en disputa, ya que lo considera parte fundamental de su territorio. De la mañana, 24 minutos en la ciudad de Buenos Aires de este martes 19 de agosto, en el día del cumple de Mary. Hacen 14 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 16 grados, está nublado, con lluvia débil, 94% de humedad. Nuestros delfines se han escondido directamente por ahí abajo porque no se quieren mojar. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. En el cumple de las Meris, todos bailan, todos cantan. En el cumple de las Meris, todos brindan y yo también. Charco de arena. Escuchamos a Emilia Inclán haciendo ¿Habrán crecido las naranjas? En tu patio ya habrán crecido las naranjas, las guirnaldas al sol que caen hacia vos, y las paredes azul marcadas por el agua, y en la pared la marca de una foto que se despegó. Es 10:10 y la luz se mete en la ventana. Y un sapo vigila el interior, y en tu cajón inquietas esperan mis palabras, y en el placar las voces que te cantan mi canción. No me dejas más que imaginarte así en cada mañana. No impedirás que te cante así desde el placar hasta tu almohada. Y en tu patio ya habrán crecido las naranjas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. La tribu.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dulce. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de agosto. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y estoy muy feliz porque le voy a dar la bienvenida a María Diriarte, que está aquí en los estudios de FM La Tribu. Buen día. Buen día. Bueno, viste, por fin llegué con lluvia y todo. Con lluvia y todo, con una bolsa que dice Diriarte Verde, Cooperativa de Trabajo. Bueno, hemos traído algunas frutas para que compartan, para que coman algo. Un poco de jengibre que necesitamos en estos momentos. Se me tapó la nariz hoy. Exacto, a la mañana. Exacto, sí. Sí, porque estamos en este momento donde ya comenzamos a salir del invierno, empezamos con las alergias también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, María? Bueno, bien. En realidad hemos tenido como ese lapsus que no hemos podido volver a la columna, pero ya ahí retomando. Ahí, sí. Hay que tomar muchas fuerzas. Estamos sobreviviendo, ¿no? Estamos en un periodo complejo. En totalmente. Lo emocional, socialmente, ¿verdad? Sí, sí, Y bueno, hay que abrazarnos, hermanarnos. Encontrarnos, ¿no? Sí. Encontrarnos. Es difícil igual. Sí, es difícil, pero... Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que moverse, Esto que yo te decía, bueno, hay que hacer un poco de ruido, ¿no? Mover el avispero. Porque eso de aquietarnos, esto un poco lo hablábamos ayer con un compañero de la facultad, que notamos mucha quietud, ¿no? Como que hay... ¿Viste? No, no se mueve, no se escucha, no hay esa cosita, ¿no? De reclamo, ¿no? Que hemos tenido muchos periodos de reclamo, así que hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? No sé si es un cerrarse hacia adentro, ¿no? Hay alguna cosa hacia el adentro. Así que bueno, habrá que procesar. Sí, sí, contra eso te viniste acá. Por eso, que mejor que un micrófono para decir lo que uno piensa, ¿no? Totalmente. ¿Y qué nos traes hoy, María? Bueno, ustedes saben que la columna iba a ser la semana pasada. Sí. ¿Qué pasó la semana pasada? Que en realidad fue muy llamativo, porque, bueno, venimos en este proceso de desregulación estatal, no de regulación, de desregulación estatal, sí. Donde hay un personaje por ahí que ya lo vimos en otros gobiernos, Sturzenegger, que bueno, ahora no tiene cargo, pero sigue tomando ciertas decisiones, así que no sé cómo funciona eso. Uh-huh. Y bueno, salió un decreto que es el 538, donde se disuelve la CONAL. Uh-huh. Esta es la parte negativa de la columna, sería esta. Pero o sea, suele ser así, hay como un pie negativo y después abre lo positivo, ¿no? Al final, para que un poco levantemos el ánimo. Entonces la CONAL, la conocen todos así, en general la jerga, es la Comisión Nacional de los Alimentos. Ajá. ¿Eh? Y esta comisión, ¿de qué se encargaba? ¿Qué hacía? Porque en realidad hacía algo, pues si no, no existiría. Bueno, en realidad lo que hacía era apoyar, hacer seguimiento... Tenía asesoramiento técnico sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, ¿no? Uh-huh. No solamente asegurar la salud de la población, sino que tiene que ver con, bueno, qué pasa en todos los procesos, ¿no? Desde el momento en que se produce, se comercializa, se distribuyen los alimentos. Bueno, había este ente lo que hacía era asesorar en cuanto a eso y controlaba que el Código Alimentario Argentino esté en funcionamiento. O sea, nosotros tenemos una ley madre que es el Código Alimentario Argentino, que desde ahí sale todo lo que es la normativa sobre el tema de los alimentos, ¿no? Cuando uno va a comprar a la góndola, encuentra alimentos que tienen sellos, que tienen etiquetas, exacto, que obviamente están permitidos. Bueno, ahí estaba ese organismo para evaluar todo eso. Este organismo lo sacan y queda todo bajo el ANMAT y el SENASA. O sea, las actividades que hacía este organismo se concentran en el ANMAT y el SENASA. El ANMAT hoy en día está medio que mirado por el tema del fentanilo, ¿no? Sí. O sea que le cargamos mayores actividades a un organismo que ya está repleto, porque, y a su vez se le baja la planta de personal. Ah, eso te iba a decir, claro, hay un recorte de personal y por otro lado más tareas a cargo para la gente que queda. Exacto. Y bueno, el Código Alimentario Argentino, más allá que es una normativa que nace en los años 50, obviamente porque tiene que ver con la masificación de los alimentos. Los alimentos recorren muchos kilómetros para llegar a la góndola, por eso tenemos que tener una normativa. Y a su vez hay un proceso de producción de ultraprocesados, que en ese mecanismo, digamos, acá estamos incorporando muchos le dicen pseudoalimentos, ¿no? Ajá. No me quiero poner a discutir eso específicamente, pero hay una discusión en cuanto a si es un alimento o no un ultraprocesado. Ustedes saben que hay límites que están establecidos en el CA, que tiene que ver con los conservantes, los aditivos, los aglutinantes, los colorantes. Bueno, esto está escrito en el CA. O sea que hay que hacer un trabajo de control y evaluación permanente. O sea que tenemos que tener un organismo que esté al tanto de eso. Ahora bien, ¿el ANMAT tendrá la capacidad de llevar adelante esta actividad? No lo sabemos. Porque el punto es que, está bien, la gestión actual de gobierno argumenta que uno puede decir, bueno, puede ser agilizar los procesos administrativos, modernizar la estructura administrativa del Estado. ¿Qué otras palabritas usan? Flexibilizar. ¿Pero no podemos incorporar tecnología? Claro. En vez de estar eliminando organismos. Es como algo ahí, esa contracara de decir, che, avanza tanto la tecnología, ¿no la podemos utilizar como una herramienta para ser más eficiente en vez de estar eliminando los organismos que en realidad están por algo, ¿no? O sea, esta cuestión de, por ejemplo, se está desregulando la importación de ciertos alimentos de uso personal. Bueno, a ver, ahora yo como persona puedo importar leche en polvo, pero no pasa por el ANMAT. O sea, eso el riesgo es que por ahí no lo vemos hoy en la actualidad, sino que las consecuencias de ese envenenamiento vienen capaz dentro de un par de años. Claro, con el desarrollo de, no sé, células cancerígenas, deterioro de los de nuestros organismos, de nuestra naturaleza. Claro, pero en realidad son procesos. Nosotros no podemos pensar que, bueno, que creemos que, bueno, esta ley bases o este decreto 7020, etcétera, digamos, los tuvimos, fueron en realidad apoyados también por el Congreso de la Nación, vamos a decirlo, no nos hagamos. Y ahora tenemos algunos dirigentes que dicen, yo no sabía que iba a hacer esto, pero si votaste la ley bases, en esa ley hay un montón de cuestiones que hacen que ese Estado se vaya achicando, desaparezca su rol, y bueno, obviamente vamos a tener las consecuencias de acá a unos años, no nos vamos a dar cuenta ahora. Es lo mismo que el fentanilo, lo que pasó. Empezó el año pasado, las consecuencias las estamos viendo ahora. Claro. Entonces, bueno, ese proceso, digamos, como que yo lo que noto es una cuestión de que no estamos viendo las consecuencias per se que puede ocurrir, ¿no? Entonces, todos esos principios que hablan las legislaciones, el principio precautorio que evaluó Carrasco en su momento, el doctor Carrasco, el principio de prevención, el principio de congruencia, todos esos principios no están hoy tenidos en cuenta, ni cuando legislamos, ni cuando gobernamos. Entonces, esas legislaciones, ¿van a valer de algo? Como que también uno tiene que empezar a pensar todo ese bagaje de legislación, ¿no? ¿Sirve de algo? Porque si no lo vamos a respetar, es como, bueno, la nada misma, ¿no? Bueno, así que estamos en una posición de negatividad total. Total, total. Pienso esto que decías de los ultraprocesados, y tiene que ver con el negocio, con las multinacionales, para abrirle más, como que entre lo que sea. Y yo creo que tiene que ver con esto de ablandar o flexibilizar, de que no tengas la pata del Estado encima, controlando, evaluando. Digamos, un poco esto de que se corra el Estado, que nos deje hacer. Es un poco eso, me parece, ¿no? Porque en algún punto el riesgo va a estar en la salud de la población. Eso es lo que pensaba. En el consumidor. El consumidor no va a estar escuché por ahí a este señor Estuzenegue diciendo, bueno, la persona es la que se tiene que ocupar de saber lo que está consumiendo. La persona es la que se tiene que ocupar de averiguar tal cosa. ¿Cómo la persona? Yo como sujeto tengo los recursos, las herramientas para ir a averiguar. No, confío en que lo que se me está vendiendo es en realidad está habilitado. Bueno, ¿no? O sea, tiene todos los requisitos para que esté en una góndola. Así que, bueno, ahí hay como una cosa de que la individualidad está por encima, ¿no?, de la cosa pública, porque sí, me parece que estamos en ese camino, ¿no?, del sujeto individual va luchando contra todo un sistema. A mí me parece una cosa alocada, sí, pero bueno, el 56% del padrón electoral votó esta gestión de gobierno, digamos, ¿no? O sea, que esto hay que pensarlo, analizarlo, hay que hacer un estudio sociológico, creo yo, de esta cuestión, que no sé si se hará en algún momento, pero hay que pensarlo, ¿no? De cómo se llegó a esto, ¿no? ¿Qué pensábamos que era una motosierra? ¿A qué venía a ser una motosierra? Claro. Sí, bueno, sí, y lo mismo que decís del Congreso de la Nación, ¿no? Como que ahora, bueno, sí, la ley base habilita toda esta transformación. Claro, esta, sí. Bueno, algunos piensan o plantean que esa ley base sería como una reforma constitucional encubierta, porque en realidad algunas cuestiones van por encima de lo que dice la Constitución Nacional. Todo lo que es la parte ambiental. No, desastre. Este es un desastre. Minería, bueno, que más un poco hemos hablado en algún momento, creo que ustedes lo habrán trabajado, ¿no? Sí, el tema del agua, ¿no? La mercantilización del agua. Bueno, ahora se abrió ya el pie para la privatización de AISA. Creo que hay que pensar que en qué va a terminar esto. Es como un nuevo orden, pero no sabemos de qué tipo, desde mi punto de vista, ¿no? Pasamos un desorden o a un algo desordenado, pero tiene que haber un objetivo ahí, ¿no? Un nuevo orden, ¿no? De político, me refiero, ¿no? Que por lo pronto yo no lo vislumbro. No, estamos todos iguales. Estamos iguales, la incertidumbre. ¿No? Sí, la incertidumbre. Así que, bueno, eso por un lado. Pero al mismo tiempo, me pareció interesante que en julio y en agosto hubo dos encuentros de organizaciones sociales donde se está debatiendo, ¿no?, analizando, pensando sobre los circuitos socioeconómicos alimentarios. Bueno, entonces estuve hablando con los compañeros de Alta Red, que es una federación. En este caso, bueno, la palabra que vamos a escuchar es de Ignacio Alonso, que es participante de Colectivo Solidario, que creo que lo deben conocer también porque ellos están en el mercado de Bonplan. Ajá. Uy, que como también organización, que también, bueno, ha habido un conflicto hace unos días con respecto a lo comedor, etcétera, la parte trasera, ¿no?, que le dicen del mercado, que tiene una función social importante. Y en realidad estábamos en realidad estos encuentros, ¿qué tienen que ver? Para pensar otros circuitos diferentes, cómo nos integramos las organizaciones, cómo generamos la cooperación entre las organizaciones. Así que, digamos, a mí me pareció como algo positivo, más allá que ellos comentan, ¿no?, que ha cambiado mucho, han cambiado los hábitos de consumo de la población. La disponibilidad de alimentos existe por el momento, pero también está habiendo una falencia en el acceso a los alimentos, ¿no?, porque obviamente los ingresos de la población han mermado. Entonces, bueno, todos sabemos que al 15, al 20 ya no tenemos. Sí. Las compras, te das cuenta que ya no son las abundantes que había antes. Sí. Ya compramos de forma más chiquito todo, de a medio kilo. Sí. Bueno, eso también se ha hablado en las organizaciones. Y de qué, o sea, cómo las organizaciones nos adaptamos al contexto, porque en algún punto algo hay que hacer, ¿no? Bueno, hay muchos proyectos que han ido cerrando, lamentablemente, esto es una realidad, que no lo pueden sostener. Uno piensa, bueno, ese esfuerzo, ¿no?, ¿dónde se canaliza todo ese trabajo que se hizo durante años? ¿A dónde termina? Porque, ¿dónde lo volcás, toda esa energía? Digo, bueno, eso de repensar, ¿no?, me pareció interesante. Así que, si quieren, escuchamos la palabra del compañero. Hola, bueno, mi nombre es Ignacio Alonso, soy parte de la comercializadora Colectivo Solidario. A su vez somos parte de la Federación Alta Red, hace más de 7 años ya que venimos trabajando, varias comercializadoras que tienen más de una década en el sector. Y bueno, hicimos un encuentro en la S1 del Mercado Central, que es donde Alta Red tiene su punto de distribución de mercadería. Ese encuentro tuvo como finalidad poder mostrar el trabajo que se hace hacia adentro de la Alta Red con respecto a los productores, a los productos y a la distribución de esos productos. Entonces pudimos mostrar al equipo de administración contando cómo construimos el precio desde la Alta Red, visualizando la cadena de valor, también la trazabilidad a través del equipo de nutrición y de Senasa que trabaja dentro de la S1 en la Alta Red. De esa manera podemos, por un lado, a las comercializadoras garantizarles y a los consumidores, ¿no?, la inocuidad de los productos, y por el otro lado es una asistencia que se le da también a los productores para que puedan cambiar formas de producción y vayan hacia lo parecido a lo que sea agroecología, los que todavía están en transición, y también aprendiendo de los que ya hacen hace mucho tiempo productos agroecológicos, y bueno, aprendiendo de esas experiencias también para poder transmitírsela a otros productores que quizás recién empiezan o que están en una transición. Lo que tiene la Alta Red es la posibilidad justamente de conseguir estos productos, sabiendo que hay un equipo dentro de la federación que se ocupa de garantizar que esos productos son de la economía social solidario popular, y además en su mayoría son productos agroecológicos y o certificados orgánicos. Creemos que la Alta Red le da la posibilidad a pequeños productores que necesitan un canal de venta, algunos minoristas, pero sobre todo mayoristas, y bueno, pueden colocar su mercadería a un precio justo y pueden también tener esa asistencia desde la Alta Red y sobre todo sostenibilidad, ¿no?, en lo que es las compras que van a llegar directo a los consumidores, y esos consumidores también cada vez más nos piden información, que es algo alentador, ¿no?, que el consumidor se preocupe por saber de dónde vienen sus alimentos. Y bueno, nosotros estamos en ese trabajo de poder mostrar la trazabilidad de los productos, también la construcción del precio, y dándole también la posibilidad a muchos nodos pequeños y comercios pequeños, también precooperativas que se están formando, a darles una asistencia en esa formación de lo que es un comercio agroecológico, de lo que es un comercio cooperativo, de lo que es formar una cooperativa. Entonces, en Alta Red muchos encuentran el producto que necesitan y que es el que sus consumidores y consumidoras les piden, sobre todo productos agroecológicos, orgánicos y algunos en transición. Todo eso en nuestros listados está bien detallado para que la gente pueda elegir qué tipo de productos quiere comercializar, pero tenemos el objetivo de poder trabajar 100% agroecológico y orgánico. En el caso de algunos productores que están en una transición, se les da una asistencia también para lograr la inocuidad de los alimentos y la seguridad de los alimentos. Y bueno, es un trabajo muy profesional que se hace desde la federación, siempre contando con la ayuda de todo el equipo que labura ahí en la S1 y las comercializadoras que nos juntamos a poder mejorar esos procesos y bueno, garantizar a esos productores que tienen un canal de venta en un punto neurálgico como es el Mercado Central, en donde llega toda la mercadería y también se distribuye a partir de ahí. Así que bueno, ese es un poco, fue un poco el objetivo del encuentro que tuvimos, y la verdad que salió muy bien, muy lindo, todos muy contentos de poder acercarnos a un espacio así, de conocerlo y de ser parte de ese espacio. Así que los invitamos también a conocernos por las redes o a acercarse al Mercado Central cuando gusten. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Ignacio Alonso. Ignacio. Así que bueno, no, a mí también me parece interesante salir a contar lo que hacemos. Exacto. Estamos, sí, en un momento, más allá de que creo que uno puede entrar en las redes, puede entrar en las páginas web, pero juntarte con otros, contar lo que haces, explicar, comentar cómo armás el precio, eso te acerca al otro, ¿no? Me doy cuenta, ¿por qué? Digo, esto del CONICET, ¿no? Que, sí, que está en boga de todos, que todos vimos las imágenes, sí, pero tenemos que salir a contar lo que hace el CONICET. Es como salir a contar lo que hacen los trabajadores estatales, salir a contar lo que hace un médico de Garrahan. Es como, ¿qué está pasando con nosotros mismos, no? Es sí, como salir a explicar lo que haces, ¿no? Contar lo que haces. ¿Qué hace un médico en un hospital? Bueno, salvar vidas. O sea, ¿qué pensás que va a hacer un médico en un hospital? Pero es como esto, ¿no? Estamos en un proceso donde tenemos que salir a resignificar lo que ya sabemos que hacemos, ¿no? Que en algún punto y que es positivo, hace bien. Que hace bien, ¿no? Y después, por otro lado, nosotros tenemos hoy en día un embate, lo que somos las comercializadoras, las cooperativas que trabajamos con alimentos, que tenemos la importación desregulada de alimentos. O sea, estamos importando de China cítricos. Antes los importábamos de Chile. Bueno, es un país hermano, cercano, está acá nomás. O te faltan las bananas, vienen de Ecuador, ¿no? Pero ahora estamos importando de China tomate enlatado y cítricos. O sea, de China, queda en la otra punta, ¿no? Y nosotros acá producimos en la región de Cuyo tomate elaborado en lata, triturado, etcétera. Digo, en la provincia de Buenos Aires producimos el tomate platense, el tomate fresco. Te estamos importando alimentos primarios. No, es algo terrible. Es... que vos decís, bueno, supongamos que los importás para que baje el precio local. Pero no te baja el precio local, sigue estando en el mismo lugar. Y que además también el precio local tiene un costo, ¿no? Por supuesto, si no, no, obviamente. Recae en esa precarización. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero digo, en esta lógica o este pensamiento político de decir, bueno, como importan alimentos, van a bajar los precios en la góndola, y los precios no bajan, sigue estando igual. Más allá de que nosotros, digamos, como organizaciones, hacemos otro tipo de canal de distribución y de comercialización, y que obviamente acá, como decía Ignacio, se construyen los precios a conciencia, y obviamente pensando en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, obviamente. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, las hortalizas, estamos tratando de sostener el precio de hace más o menos 3 meses. Entonces, bueno, de alguna manera... estamos hablando de hortalizas que se producen acá nomás, cerquita, a 40 kilómetros. Es local, porque en realidad estamos acá nomás. Son sin agrotóxicos, son agroecológicas, es de la agricultura familiar. Bueno, o sea, estamos intentando hacer todo lo posible para que vos puedas acceder a esos alimentos. Tal cual. Obviamente comprendemos la situación. También uno va ampliando su forma de cómo puede pagar el consumidor, ¿no? Nosotros, estábamos con el débito, estábamos con... Bueno, apliquemos el efectivo, apliquemos la tarjeta de crédito de un solo pago, apliquemos cuenta DNI. Digo, salgamos a buscar también formas de que el consumidor pueda acceder a esos alimentos y, bueno, de alguna manera ir sosteniéndolo. El punto es hasta dónde, ¿no? Porque más allá de que vos puedas bajar algunos costos que son fijos... Bueno, si no se mueve, digamos, el mercado, si las personas no consumimos, y bueno, el sistema no funciona. Es así. Uh-huh. Obviamente, nosotros como cooperativa también tratamos de que nosotros como seamos los primeros consumidores, ¿no? De lo mismo que estamos ofreciendo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Está nosotros bien. Mismos no podemos ni consumir lo que nosotros producimos, es una locura eso, ¿no? Bueno, obviamente nosotros como organización hemos tratado de llevar adelante también un desarrollo productivo en la chacra en Chacabuco, donde ahí estamos llevando adelante un proceso de producción de carnes de pequeña escala digamos decir, bueno, acá estamos ofreciendo cada 3 meses este tipo de carnes, por ejemplo pollo, y que es algo exclusivo, no es que nosotros hacemos a gran escala, que sale, claro, que va. Vamos a tener, el consumidor ya sabe, se organiza, bueno, voy a acceder a este tipo de carnes, un precio un poquito distinto al pollo de criadero, pero bueno, en realidad estamos tratando de producir algo sano, algo que, claro, ¿no? Y que también tenga en cuenta el bienestar animal, porque en el fondo lo que nos hemos alejado es de eso, ¿no? Del bienestar animal. Así que bueno, de alguna manera estamos buscando ciertas alternativas para sostener el proyecto, ¿no? Porque en el fondo la búsqueda es eso, digamos, es nuestra fuente de trabajo. Y eso pienso, que también los nodos, todo este trabajo así en red, fueron los que sostuvieron la pandemia, ¿no? Entonces también toda esa persona que en su momento se acercó por una necesidad, creo que también hay un gesto hoy político de acompañar, de volver a llamar, a hacer ese llamamiento a esas personas que se desplazaron, ¿no? Ya sea por una cuestión económica, pero también por comodidad, de convocarles a volver a esa red de consumo solidaria, ¿no? Y, como una decisión política de volver a consumir la fruta y la verdura de estación. No la, la naranja de China en enero. Bueno, pero algo así como un llamamiento fuerte a ese gesto solidario bien político, que de alguna manera también es como ir a responderle a Sturzenegger, a quien fuera, ¿no? Sí, exacto, sí. Algo ahí medio que te hace bien, porque si comes verdura agroecológica... Claro, comés naranja en invierno, no comas naranja en enero de China. A eso voy, con una decisión política que en su momento fue una necesidad. Se repartían los bolsones en el barrio, tenía tres nodos por barrio y era como, bueno... ¿Qué quedó de eso? Y seguir acompañando. Rescatarlo, ¿no? Porque si no vamos haciendo lo mismo que está haciendo la gestión. Bueno, me voy corriendo. Me voy corriendo y voy rompiendo. Sí. La atomización, ¿no? Eso. Sí, de alguna manera. Bueno, así que el objetivo es juntarse. Y hay que escuchar también lo que pasa en los territorios. Exactamente. Esta es una voz de territorio porque en realidad, bueno, estamos escuchando lo que pasa en la cotidianidad. Así que más allá de las estructuras estatales allá arriba, hay que escuchar estas voces. Bueno, así que muchas gracias. A vos. Sí, a vos, María. Te quedás a tomar unos matecitos, ¿no? Dos o tres matecitos, sí, dale. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle. Y esos montes callados, perdidos en la niebla. Y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Desde todos los sitios están contemplando los indios. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Charrúa, Chipcha, Matago, Pampa, Matacama, Patacón, Toconote, Sodoma, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. Charrúa, Chipcha, Pampa, Patacama, Patacón, Toconote, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. De todos los sitios.

campaña de acompañamiento a Lisette Fernández. Lisette Fernández, hija de Nancy Fernández y hermana de Micaela, quienes fueron asesinadas en El Tigre en el 2013 y 2014 por una red de trata, está internada, atravesando un momento muy crítico de salud y necesita acompañamiento especializado durante todo el día. Por eso sus familiares y amigas lanzaron una campaña de aporte colectivo para costear esta etapa de cuidados médicos. Todo aporte es agradecido, al igual que la compartida. Si llegas a disponer de tiempo para su cuidado, también es súper bienvenido. Para colaborar, abrieron una cuenta con el alias Por Liz, en nombre de Marina Florencia Lescano Warnes. El año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro resolvió condenar a Juan Carlos Corbalán como autor material del asesinato cometido 10 años atrás sobre Nancy Fernández. Lisette en ese entonces calificó el veredicto como un empuje para seguir y al día de hoy sigue exigiendo justicia por el asesinato de su hermana Micaela, que aún sigue impune. Nos vamos a Córdoba. En Carlos Paz fue sede del encuentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Este fin de semana se desarrolló en Villa Carlos Paz el encuentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Unas 200 personas llegadas de diferentes partes del país y de Latinoamérica participaron de dos jornadas de intercambio y trazar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el sector y definir líneas de organización y de acción. Diego Montón, del Movimiento Somos Tierra, dijo que las organizaciones se encontraron con la expectativa de poder actualizar la lectura, la mirada del contexto de lo que estamos atravesando, tanto en los territorios en nuestro país como en el mundo. El objetivo, según Montón, fue replantear y actualizar cuál es nuestra tarea como militantes, cuál es nuestro rol como movimiento, cuál es el papel del campesinado que tiene que cumplir en esta lucha que nos viene y en la reconstrucción de la Argentina. Vía libre al presidente para insultar a un niño con autismo. El juez Alberto Osvaldo Recondo le dio la razón al mandatario, quien esgrimió su derecho a la libertad de expresión para negarse a eliminar el posteo en el que atacaba a un niño de 12 años. Para el magistrado no hubo un ataque a la honra y reputación del menor. En la resolución, alineada con el violento clima de época, el juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de La Plata número 4 rechazó ayer lunes el pedido de la familia de Ian Moche para que el presidente Javier Milei elimine la publicación de la red social X en el cual agredió al niño con autismo, quien tiene apenas 12 años. ¿El presidente agredió al menor? Me anticipo a decir que discrepo con el alcance en el que la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio de interés superior del mismo en la medida que se expone. Esas fueron las palabras de la resolución firmada por el juez Alberto Osvaldo Recondo. Se viene una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil. Como todos los 27 de agosto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras localidades del país, se desarrollará la marcha nacional contra el gatillo fácil. Al igual que el año pasado, la convocatoria será una concentración en Plaza de Mayo. La convocatoria es miércoles 27 de agosto a las 13 horas. Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, Juan Ignacio Encina, Pablo Alcorta, Camilo Caupulián Escobar son los nombres que pueden repetirse de manera interminable. Marcos Acuña, Nicolás Breckert o su tocayo Nicolás Bustamante, todos nombres de pibes asesinados por un integrante de la fuerza represiva. Como cada año, detrás de la consigna Basta de Gatillo Fácil y el homenaje a todas las víctimas, habrá otras consignas vinculadas a la coyuntura actual. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana y 14 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy, sigue nublado y con lluvia. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos bailando al plano de la fantasía, en donde en los pasillos de la villa se comenta que el cumple de Mary te hace ganar la lotería. Sí, la lotería del amor, porque con Mary todos ganan cariño, amistad y ternura. ¡Charco de arena! Tuviera la tranquilidad de creer en el momento. Si tuviera la docilidad de romperme por dentro. Si tuviera la facilidad de volver a mi centro. Oh, la balanza no estaría en este estado de equilibrio enfermo. Abrazada por el cascarón, es tan tibio mi mundo. Del miedo más profundo. Si del nido me de caer, que sea un vuelo rotundo. El que me salve de estrellarme contra el cielo en un segundo. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Bueno. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así es, y en este día de celebración, de abrazos, de frutas agroecológicas. Ay, tenemos un montón de fruta agroecológica que nos dejó María de Iriarte Verde. Así que, viste que lo deseamos y se cumple. Hay que avisarle a Vani que por ahí le estamos robando su superpoder. Deseábamos recibir visitas y regalos y se nos cumplió. Y también deseamos construir colectivamente, abrazarnos, movilizarnos, encontrarnos y dar discusiones, ¿no?, en la calle, en los territorios en donde sabemos que tenemos esa fuerza y ese poder de transformación. Y hoy, desde las 10 de la mañana, como leíamos en las noticias, el INTI está realizando una concentración ahí en una de las plantas del instituto para dar, a partir de las 11 de la mañana, una conferencia de prensa. Es importante en relación a esto que hablábamos con María, ¿no? El INTI es un organismo que, de ser desguazado, va a traer consecuencias directas en nuestra vida cotidiana. Así que hoy, a partir de las 11, les compas y les trabajadores van a estar haciendo esta conferencia de prensa para anunciar también cómo va a ser la jornada de lucha de mañana, en donde se va a discutir en el Congreso parte de este desguace y recorte que está sufriendo el instituto, pero también el INTA, el CONICET. Se hablaba también de las políticas de salud pública. Así que hoy, en un ratito, ya estaremos como con más información en relación a esta lucha. También decían, no lo sé con el día de hoy, pero que iba a haber una vigilia por mañana de toda la gente, eso, que tiene familiares con discapacidad, por también este posible veto, o esta aprobación o rechazo de las cámaras al veto presidencial de estas políticas y de estos presupuestos que, eso, ni los jubilados ni la de discapacidad están pidiendo, o sea, es tanto lo que, nada, están pidiendo por sus derechos más básicos. Sí, también esto de lo que pasó en Campana, con un fallo que si bien puntualiza sobre dos amparos, el hecho de que un juez de Campana haya fallado a favor de las familias, también da un respaldo a otras familias que tengan la fuerza y los recursos económicos para encarar ese litigio. Pero bueno, hay herramientas, ¿no? También por ahí pensar en un amparo colectivo, algo que dé fuerza a este ensañamiento, podríamos decir, del Ejecutivo sobre las personas con discapacidad. Sí, mañana, como todos los miércoles, van a estar las distintas organizaciones de jubilades ahí poniendo el cuerpo a partir de las 3 de la tarde en la plaza también. Acá en la ciudad de Buenos Aires, como escuchábamos en el audio que nos mandaba Aleli del INTI, esto, ¿no?, como que pronostican que se va a recrudecer la represión. O sea, no tiene un buen pronóstico, sino por el contrario, que va a ser una jornada muy dura para quienes vayan a cubrir, para quienes estén sacando fotos, para quienes vayan a acompañar, tener, ¿no?, estas medidas de cuidado colectivo que en algún momento nos mencionó la Negra Verdú, ¿no? Como, bueno, vayamos atentes y no vayamos a un picnic, como esa idea, ¿no?, de seguir insistiendo. Sí, totalmente. No tengo muchas cosas de agenda en mi computadora, que anda medio hoy. Mira, te puedo seguir contando. Hoy está como el día así, gris y lluviosa, pero no, te cuento que mañana, esto que decíamos del Congreso, es a partir de las 12 el encuentro. Bien. Así que para quienes estén en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 12. Pero quienes estén en el norte de nuestro país, les contamos que desde ayer salió una caminata de La Quiaca a Jujuy de mujeres en defensa de la pacha y contra la mega minería. Desde las redes sociales de CISA o de Telecisa, medios de comunicación alternativos que acompañan las resistencias de las comunidades originarias, están haciendo videos y vienen acompañando esta caminata que termina ahí en San Salvador de Jujuy y que precisamente va a seguir presionando a los gobernadores, dirigentes, para que no solo expulsen a Mecorot de ese territorio, sino todos estos proyectos megamineros que se quieren quedar con el litio y con el agua de las comunidades. Totalmente. Ajá. ¿Algo más tenés? Te puedo seguir contando de la campaña que leíamos en las noticias. Recién, sí, de Lisette. Ajá. Lisette es la hermana de esta, bueno, de esta chica y su mamá. Su mamá y su hermana fueron asesinadas y ahora ella está pasando un momento complejo de salud. Entonces hay como datos para acompañar, ¿no? Así es, para quienes quieran acompañar, más que nada en lo que es el apañe, el acompañamiento a quien le tuvo que poner el cuerpo, ¿no? A momentos tan duros como fue el año pasado todo este juicio por justicia del asesinato de su mamá. Lisette está esto, ¿no? Están desde familiares y amigues haciendo una campaña al alias por Liz. Así de simple es el alias, en donde quien pueda colaborar, incluso dicen como que el mínimo aporte ya ayuda y alivia a toda esta red de acompañamiento. Es un montón todo lo que dimos para hacer un martes. Es el cumple de Mary, vamos a quedarnos un rato más en esta casita con parlantes. Si quieren venirse a celebrar con nosotros, o mismo si quieren mandarle un mensaje... Y al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu que aquí respondemos. Cuando el tiempo neoliberal acecha y las cosas no parecen en estar bien, no pueden estar bien. Si vinieron a romper, arrancame, musiquita dice que tenemos que empezar a juntar todas las frutas agroecológicas que nos trajo María, el mate, los celulares, las harinas, todo, los globos, todo, los carteles, todo. No, eso lo vamos a dejar. ¿La vamos a dejar que siga el cumple hasta mañana? Sí, o por lo menos hasta que se vaya María. No, María, sí, acá estaremos. Sigue. Hasta la una estamos. Sí. Porque bien. Hernán Petris hoy no está en vivo, mandó musiquita y va a quedar Mary haciendo el acompañamiento y nosotras a Mary. Claro. Que hoy es el cumpleaños de Hernán Petris, menos mal, ay, Mary. Ay, ay, feliz cumpleaños. Acá, Hernán, hay dos personas que cumplen años. Dos leonines. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Una melena. Tienen pelo largo. ¿Eh? Tienen pelo largo. Tienen pelo largo. Les gusta la radio a ambos. Y la buena música. Así que les dejamos con con la montaña, con la música que se les seleccionó Hernán en el día de su cumpleaños, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y después queda toda la programación de la tribu. No se queda Mary porque nos vamos a seguir las celebraciones por otro lado. Pero ustedes quédense acompañándonos, que nos vamos a reencontrar nosotras tres en este estudio, en esta casita con parlantes, ¿cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Mary.